En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1710 ya está en las calles y en las yemas de los dedos. En esta edición, un presidente se quiere quitar, otro quiere guerrear y las mujeres siguen ganando menos y muriendo más. Eduardo Nava, de la Universidad Nicolaíta, está bien enojado porque el PG quiere que de hoy en adelante quede formalizada la revocación de mandato. PRI, PAN, Chuchos, Calderones y Lorenzos como Nava no le quieren seguir el juego. ¿La revocación trae jiribilla? ¿Es una trampa? ¿Les da miedo a los de la derecha o es todo lo contrario? Súbase a este tren y éntrele a los chanclazos. Carmen Escalante ofrece el testimonio de tres mujeres que el próximo 8 de marzo seguramente no saldrán ni a marchar ni a manifestar nada porque trabajarán en la precariedad como lo vienen haciendo desde hace años todos los días. A la falta de empleo, canastas básicas volando y nada que se parezca a seguros sociales o derechos ganados, se le suma el COVID en el aire. El compañero Melchor López habla con una víctima de violencia de género. La entrevistada da su testimonio y confirma que la revictimización en los juzgados es una práctica vigente y que el ruido, como dice la entrevistada, es el único recurso que le queda a alguien que no tiene acceso a los grandes focos de los medios. ¿La pandemia pega parejo? Por supuesto que no. Si usted está bien comido, bien vestido y cobra bien sus rentas, no se va a enfrentar a lo que millones de personas están viviendo hoy como estragos de la recesión económica covidiana. Economía justa es la solución, pero ¿quién es el o la Robin Hood que va a ponerle cara al capitalismo voraz? Pedro Echeverría afirma que si todo cambia para que nada cambie, estaremos dando vueltas a lo menso y engañando bobos, aunque ahora tengan hasta doctorado. Una reforma como la que busca AMLO que se apruebe sin tocar el fondo esencial y fuertemente capitalista, dice el compañero, solamente va a servir a los de arriba. Acá abajo, a seguir picando piedra. Gasoducto Morelos, Bonafón, el Tren Maya, Nuevo Agriopuerto y demás proyectos denominados de la muerte reunieron a 13 organizaciones los pasados 15 y 16 de enero en Puebla, donde discutieron y acordaron planes de acción. Pro-Rusia, anti-Rusia, aliados, nuevo eje del mal, fobias resucitadas y mucha desinformación forman la confusa neblina gris que rodea los paradisíacos puertos y las muy bellas ciudades ucranianas. Pere Ortega revisa la historia de la relación entre la gran madre Rusia y sus hijas que se fueron a vivir solas tras la caída del régimen soviético. Hijas siempre picoteadas por la Europa Occidental coordinada por el viejo cochino del tío Sam y sus carretillas de dólares, dolores y pistolas siempre aceitadas para el gallo que más deje en el ruedo. Estos y otros contenidos en Machetearte 1710. Y en la parte gráfica, en portada, en la consulta por su revocación de mandato, está clarito que AMLO tiene todas las de ganar. La recesión económica, el megaproyecto del Tren Maya, los asesinatos a periodistas, la consulta por la revocación del mandato presidencial, el doble discurso del tío Sam en el tema de los inmigrantes, las secuelas que ha dejado el COVID. ¡Uff! Pues todos estos temas son abordados y bien atendidos por los trazos certeros, agudos y analíticos de los combativos moneros Luy, el ajolote rimador, Capa Negra, el machete illustrated y Alfredo. Y no se quedan atrás las ilustraciones del gran Om, en donde repasa lo que se necesita para mantenerse y seguir en la lucha. Y en otra postal destaca la actitud que están teniendo las mujeres que rechazan lo que el patriarcado había dispuesto para ellas. Esto y mucho más en la más reciente edición del Machetearte. ¡Busque a tiempo su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo